charanga. Revuelta con pachanga. ¡Uy, qué baratillo! Dios me enamora, su amor me tiene preso. Oye, su cena linda, siquiera dame un beso. Tus labios me enamoran, su amor me tiene preso. Yo me enamoré.